Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Un placer, me parece que va a ser hablar con Claudio Gallardú. Bueno, ya estuvimos anunciando tu participación. Claudio, gracias por atendernos este domingo por la tarde. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, empecemos por lo más reciente. Vos sos subdirector del Teatro Nada Menos que del Teatro Nacional Cervantes, una gestión maravillosa con Rubens Correa, de la que soy fiel testigo porque no me pierdo espectáculo que ustedes presentan, y todos con garantía absoluta de calidad. Esto es una gestión muy abierta, por otro lado, en la que han tenido participación la misma gente del teatro, cosa que me pareció una cosa muy novedosa. Bueno, ¿cómo es ser subdirector del Teatro Nacional Cervantes ahora, en este momento? Re complicado. Tiro abajo todo. Sí, no, digamos, es una actividad feliz porque estamos orgullosos de hemos revertido una situación de un teatro oscuro, cerrado, negro, lleno de conflictos, con muchos años de desidia, donde se han ocupado muy poco de las necesidades del personal del teatro y del edificio y de la actividad teatral de dentro de ese edificio. Entonces, en estos 4 años, haber dado vuelta a esa situación te llena de orgullo. Pero, por otro lado, es una actividad para la que nunca me soñé ni nunca me preparé, sino que es a puro pecho. Y llega un momento que desgasta un poquito, ¿no? Y extraño un poco la adrenalina de ir de un proyecto al otro dirigiendo una obra, y esperando que me llamen para otra, haciendo un programa de televisión. Un poquito me separé de la tarea. Pero estoy muy contento porque, digamos, el día que me vaya del teatro voy a sentir el orgullo de haber realizado junto con Rubens Correa una tarea muy complicada y la pudimos llevar adelante. Sí, señor. Y además ahora, ahí nomás estamos por el comienzo, que el jueves hay una presentación de Teatro por la Identidad, que va a estar desde el viernes 17 hasta el domingo 26. Y también nos gustaría que vos le dedicaras un párrafo, porque además presentás también una obra el día domingo. Así que hablemos de todo eso. Sí. Bueno, el ciclo de Teatro por la Identidad, ese maravilloso ciclo, esa epopeya maravillosa llevada adelante por estos artistas que desde hace no sé cuántos años, pero son como 10, 8, 10, ¿no? Ustedes sí, tienen, me parece que más, ya te lo buscamos. ¿No? He perdido la cuenta, pero hace mucho. Yo formé que el año pasado fueron los 10, a ver. Viste, bueno, por ahí andará. He formado parte de la primera versión del ciclo, eligiendo obras y en la producción. Y la verdad que todos son personas de una nobleza enorme porque invierten su tiempo para la solidaridad y con el sueño de que ya no tan romántico, porque se transforma en algo concreto, ¿no? De la recuperación de la identidad y de los nietos secuestrados y perdidos en la dictadura militar. Tanto que hace, creo que poquito, recuperaron un nieto. Exactamente, si no me equivoco, la semana pasada. Y si no me equivoco, es el número 106. Qué bárbaro, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Así que no solamente aplaudo la constancia de esos artistas, sino que además me uno a ellos. Por un lado, con Rubens Correa, eligiendo hacer el ciclo otra vez, porque ¿para qué es un teatro nacional sino para albergar este tipo de actividades, ¿no? Que hacen también a la sociedad? Entonces, por un lado, como directores del teatro. Y por otro lado, este año me pidieron que querían algún espectáculo de clown o de humor dentro del evento, y me animé con un grupo de compañeros a armar algo, así que inventamos una cosa que se llama Identikitsch, que viene a ser una especie de Identikit Kitsch. Claro. Sí, es una especie de divertimento musical, no es muy cómico, pero sí es gracioso, uh-huh. No busca ser muy cómico, sino mirar nuestra identidad con cierta gracia y nuestro folclore. Bien, vos sabés que recorriendo tu trayectoria realmente es impresionante, y tengo entendido, a ver, vos me corregirás, que empezaste nada menos que con sueños, creo, a los 16 años, con sueños de una noche de verano, ¿es algo así? Sí. ¿Qué tal? No recuerdo si fue lo primero, y fue muy bello, porque fue muy lúdico, aparte haciendo Puck, un personaje tan característico de la obra, un duende, ¿no? Fue muy, muy lúdico, y eso me dio como una pauta de carácter a la hora de actuar, que después fui repitiendo y buscando las aristas de ese mismo rol. Por eso en la comedia me desenvuelvo con tanta facilidad. me cuesta menos que la que el drama o que la tragedia o que otro género, ¿no? Pero además te he visto no hace mucho, ahora en este momento no recuerdo, en el Cervantes, en alguna presentación de algo que ya no me acuerdo qué era, pero que sí, donde vos además tenés un entrenamiento físico impresionante, una resistencia. ¿Hace poco o hace mucho? No hace mucho. ¿Hace poco? Sí. Bueno, te agradezco. He perdido bastante de aquello que hacía antes, pero todavía algún rol, alguna pirueta me animo a hacer. No sé, puede ser que haya sido el festejo de los 90 años. Sí, exactamente, gracias, porque fui tanto a Cervantes. Los intereses creados, creo que era. El prólogo de los intereses creados. Sí, señor, gracias. Sí, en ese festejo, siempre que hay oportunidad de subirme al escenario, me lo invento y me meto en el escenario porque lo extraño, así que sí, hubo muchos actores haciendo pedacitos de escena, sí. Y Santiago Doria, que fue el que coordinó todo el evento, me propuso hacer el prólogo, que es tan bello. Estuvo muy lindo, sí. Eso. Pero siguiendo con tu trayectoria, y yo voy así a los saltos porque quiero abarcar todo, y es muy difícil, Claudio, porque tenés mucha trayectoria. Yo, la verdad es que esto lo descubrí hace poco, que vos estuviste en La lección de anatomía, una obra emblemática que yo vi cuando era chica. Me acuerdo, en Santa Fe y Pueyrredón. Es verdad, en, Teatrón. Teatrón, exactamente. Yo la debo haber visto un par de veces, no sé por qué me atraía tanto esa obra, y yo fui más de una vez a verla, después de años, ¿no? Pero se mantuvo en cartel, ¿cuánto tiempo? Muchísimo. Tal vez haya sido la obra que más tiempo, ¿sí?, se mantuvo en récord. Cartel. Ahí sí. Vos estuviste ahí. Sí, cumplido los 18 años tuve la oportunidad de que fue mi primer sueldo de actor, así que fue, creo que, lo que me ayudó a independizarme de otro tipo de trabajo, y estuve cerca de un año, dos años, no recuerdo exactamente, pero un proyecto maravilloso porque trabajaba sobre las características y esquemas de la psicología, de los seres en la sociedad, y era muy misterioso porque estaba ese desnudo al principio, claro. En un momento donde el desnudo no era tan común. Nada común. Sí, sí. Y encima los actores cerrábamos la puerta con una tranca, que era mentira porque no tenía tope. Se escuchaba el ruido del hierro, pero jamás quedaba cerrada la tranca. Pero daba la sensación, el ruido, y subíamos al escenario y nos sacábamos la ropa, se generaba como una especie de miedo de ahora. Sí. Era muy interesante, la experiencia fue muy interesante, muy interesante. Has estado en tantos lugares, pero yo quisiera que vos le dedicaras un poquitito de este rato a hablar de tu relación con las máscaras, porque también me pareció fascinante cómo empezás vos con este trabajo, y también en ese homenaje a Javier Villafañe y toda tu participación en la creación de máscaras, que debe ser algo que no es tan fácil de hacer, pero que aparentemente en vos ha fluido. Me gusta, me encanta. La máscara es tal vez, uno de los recursos más importantes del actor, aún la propia, ¿no? La propia cara. Creo que trasladar eso a un papel, a un engrudo, a una cola vinílica, y poder generar un gesto y luego después darle vida con el cuerpo, la máscara ancestral, además, ¿no? Desde que se crea en Grecia, todos los géneros teatrales que han usado como instrumento la máscara para expresarse, desde la comedia del arte en adelante. Claro. Entonces ha sido para mí un aliado la máscara, muchas veces. La máscara misma, y aún quitándola la máscara, la cara del actor se transforma en una propia máscara, claro, ¿no? Claro. O sea que es como una especie de metáfora también. Y una de las cosas... Es como aquello, sí. Es como aquello que dicen el payaso con nariz roja. Llega un momento en que se eleva tanto el payaso que no necesita ni la nariz para ser gracioso. Solo con su propia máscara alcanza. Pero vos sabés qué maravilloso, porque hablás de la nariz y de esa especie de nariz postiza. Y yo tengo entendido que vos tenés narices de personajes que han sido maravillosos para nuestro espectáculo, únicos, y que vos tenés varios objetos ahí de culto, una peluca, sí, una fotografía, una... ¡Ah! Estuvimos en tu casa hace un ratito, Claudio. ¿Pero de dónde sacaste? Ah, bueno, por ahí a lo largo de la vida he ido conociendo personas que habían han otorgado algunos legados, como tengo algunas espadas que en sable de la policía, y una peluca que perteneció a Pepe Podestá. ¡Mirá! Que llega a mis manos por una la hija de un dueño, de un empresario de circo, que le quedan a ellos. Podestá tenía un asistente que trabajaba con él, que guardaba baúles con utilería de mano. Cuando Pepe muere, este asistente queda sin trabajo y con el tiempo empieza a vender por partidas a los empresarios de circo cosas de Podestá. La hija de uno de los empresarios que compra una partida de cosas, un día viene y me dice, esto va a estar mejor en tus manos que en mi casa. Y me regala una peluca y dos espadas de Podestá, y bueno, nada, las guardo con una admiración enorme, las tengo acá colgadas, las estoy mirando en este mismo momento. ¡Qué bueno! ¿Y la nariz roja? Y bueno, Juanita Martínez me regaló narices de marrones y un libro con los monólogos de Rulito, que era su primer personaje, y la hija de Biondi, a quien adoro y somos requete amigos, Margarita Biondi, me regaló algunas cosas también, así un moño y unas cositas que, qué sé yo, guardo con... ¡Qué lindo! Sí, sí. Pero esos son, mirá, vos te ganaste un montón de premios ACE, pero me parece que esos son unos premios del afecto, que no por desmerecer a los otros, pero que me parece que son tesoros, ¿no? Sí, que vos son tenés. Tesoros, esos son tesoros, exacto, sí, sí. Bueno, bárbaro. Claudio, estamos hablando con Claudio Gallardú. Habitualmente cuando hablamos con algún artista hacemos un pequeño jueguito que hemos llamado el no sé. Son algunos audios, tienen que reconocerlos. Si reconocen, son de su carrera, obviamente. No sé si querés participar. Si a ver, dale. Y bueno, es un juego, digo, para que te motives aún más. Tenemos una juguera, no está en funcionamiento en estos momentos, pero te la podés ganar. Es un premio casi fabuloso, porque no funciona. Pero, a ver, son para unos tu audios. Colección de tesoro. Sí, claro. ¿Por qué no? No sabemos quién lo utilizó, puede ser alguien muy afamado. Puede haber sido. Por eso. Entonces vamos a escuchar el primer audio. A ver si Claudio Gallardú logra pasar esta prueba. ¿Quiere ver payaso? Vaya al circo. ¿Quiere ver ópera? Vaya a Colón. ¿Quiere ver espectáculo serio? Tiene que venir acá. ¿Espectáculo serio? ¿La está pasando lindo? Sí. Mire, estoy yo... Ahí está, ya es un regalo. Claudio, ¿has identificado de qué se trata? Perfectamente. Pero muy bien, me gusta esa seguridad. A ver. Perfectamente. Eso era un payaso que yo hacía, un personaje que presentaba un número que armamos con Julio Boca en un espectáculo de él que se llamaba Una vez un baúl. Sí. Un día Boca me llama, Lino me llama y me dice, Julio quiere que vos le montes una coreografía. ¿Cómo voy a montar una coreografía? Primero si yo no soy bailarín y después nada menos que a Julio Boca. Entonces le dije, mirá, no me animo. Pero charlando con ellos me di cuenta que era sencillo. Yo construí la historia de la coreografía y los pasos los agregaba a Julio. Pero me dio la oportunidad de conocer a semejante artista, a semejante monstruo, animal, como dice Patricia Sosa, animal, es la verdad, a un tipo sumiso a la idea y creativo y compartiendo, entregado. La verdad que descubrí una personalidad en el escenario maravillosa. Me encantó, fue una experiencia requete linda. Mientras tanto, entonces, el puntaje sigue sumando, en este caso... Voy ganando la juguera. 6,35 a 10 se lleva la juguera, pero vamos con el segundo audio, casi definitorio, diría. A ver. Andá a la ferretería y comprá veneno para ratas. Voy a comprar veneno para ratas. No va a quedar... Ahí está, es un regalo ya con el veneno para ratas, me parece que da una pista muy importante. Señor Claudio Gallardú, a ver qué es lo que dice. Y esto tiene que ser Mujeres Asesinas. Muy bien, pero no vamos a dejárselo tan fácil, porque si no la juguera se la regalamos. ¿Se recuerda, Gallardú, cuál es el nombre del capítulo? Juro que no. El escribano mira con dubitativo, entonces, si entrega la juguera o no. ¿Con 9 puntos no me la llevo? No sé, están 9-15, está la juguera. El escribano que dice... ¿Cómo se llamaba? El nosotros tampoco sabemos. Margarita Herlein, probadora de hombres. Ah, mirá. Sí, año 2005. Claro. Imagino que la habrá pasado bien ahí. Sí, sí. Siendo sí. asesinado, imagino. Sí, sí, más en las manos de la compañera Araceli. Que Araceli que me asesinaba, así que claro. Qué mejor. Por este comentario entonces se ha llevado la juguera. Bueno, muchas gracias. Va a ir en bicicleta, Gallardú, así que espérela tranquilo. Muchas gracias. Bueno, Claudio, un placer enorme para mí también, charlar. Y también recordemos que el Teatro por la Identidad comienza, como decíamos, la presentación es el jueves 16, a partir del viernes 17, y todos los días se pueden ver las funciones con entrada libre y gratuita, pero hay que retirar las entradas antes, y después el Teatro por la Identidad sigue en otros teatros los días lunes, pero este ciclo concentrado en el Teatro Cervantes está a disposición de toda la gente que se quiera acercar, y cierra el domingo 26 con Atroces Redentores, de Julián Mola, dirigida por Gustavo Manzanal, Azorena Coslay, con dramaturgia y dirección de Mauro Simone, y Denti Kish, con dramaturgia y dirección de Claudio Gallardú, que estuvo hoy en nuestro programa. Un abrazo, Claudio. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Muy divertida la charla. Chao. Hasta pronto.